UPF.radio. El pulso de las lenguas. Porque las lenguas tienen vida. Palabras. Word. Jeans. Water. Mo. Zi. Para cuvinte. Water. Words. Zi. Noñet. What. Mo. Savat. Slow. Miski rimak. Matxe. Parol. Nianti. Vodin. Palabras. Paraules. Benvinguts, bienes venit a este espacio radial que iniciamos hoy. Les habla Joana Cornia y Pablo Jacinto Santos. Y les invitamos a que se queden con nosotros para descubrir las fuerzas ocultas de las palabras. Porque tal como decía Emily Dickinson, I know nothing in the world that has as much power as a word. El pulso de las lenguas, porque las lenguas tienen vida. Es un programa radiofónico que consulta, diagnostica y trata de curar a las lenguas. Lenguas del mundo, palabras diversas, términos desconocidos, sonidos tribales, se encuentran en este programa dirigido a la comunidad académica de la Universidad Pompeu Fabra, pero también a cualquier interesado o interesada por el estado de salud de las lenguas que hablamos, que queremos aprender o que simplemente viven en el mundo. Esta serie radiofónica tomará el pulso de las lenguas a través de entrevistas a especialistas en terminología, lingüística, traducción o mediante reportajes sobre temas relacionados con el multilingüismo, la promoción de la diversidad lingüística, las lenguas que migran, las que se quedan en los países de origen o las lenguas que desaparecen. Empecemos pues este diálogo sobre las lenguas, las palabras, los términos, pero antes, como en cualquier primer encuentro, vamos a presentarnos. Mi nombre es Ioana, soy rumana y estoy haciendo el doctorado en traducción jurídica aquí en la Universidad Pompeu Fabra. Desde siempre me ha preocupado el estado de salud de las lenguas que nos rodea, que hablamos, tal como es el caso del rumano y de los traductores rumanos, quienes no tienen una herramienta lexicográfica de trabajo. Por eso, para mi investigación doctoral, haré una propuesta de diccionario bilingüe rumano-español para traductores en el ámbito del derecho de extranjería. Y tú, Pablo, coméntanos un poco sobre ti. Bueno, soy Pablo, soy Aragua Gachánica, estudiante de maestría en lingüística teórica y aplicada en la UPF. Desde pequeño siempre escuchaba frases de palabras y palabritas que no conocía su significado contextual. Repetir el léxico en castellano, en inglés, en portugués, en francés y en lenguas nativas amerindios como el wayú, yanomami, waurani, yanacona, gachánica, aguajún, quechua, shipibo y mapuche es algo que nos va a divertir escuchar con amplia y frecuencia los sonidos que engloba el poder socializador de cada palabra, o cuando digo, el hablante tiene la última palabra. Asánica, qué interesante. Seguramente más adelante nos darás algunos datos sobre tu lengua, a qué familia pertenece y, por qué no, hablarnos un poco en asánica, porque justamente por esto abrimos este espacio radial para que nuestra audiencia descubra las lenguas del mundo a través de su estructura fonética, léxica, sintáctica, semántica. Muy bien, Joana, pero antes de centrarnos en una lengua en particular, vamos a presentarles el panorama lingüístico del mundo, las lenguas del mundo. Según UNESCO, en el mundo hay unos 6.800 lenguas distribuidas irregularmente por los diferentes continentes. Más de la mitad de estas lenguas se hablan en poblaciones menores de 2.500 personas, lo que implica un gran riesgo de extinción para las lenguas e implícitamente para la cultura. A pesar del gran número de lenguas, los mismos datos revelan que un 90% son habladas por un 4% de la población mundial y más del 90% del contenido de Internet se reduce a solo 12 lenguas, es decir, pocas lenguas tienen un estado de salud bueno. En cuanto a su distribución geográfica, las lenguas africanas y asiáticas ocupan alrededor del 32% cada continente, las de América un 15% y del Pacífico alrededor de un 18%, mientras que el continente europeo solo recoge el 3% de las lenguas del mundo. La mitad de las lenguas del mundo se concentran en solamente 8 estados: Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, México, Camerún, Australia y por último Brasil. Dada la gran diversidad lingüística, clasificar las lenguas ha sido una tarea difícil para los lingüistas. Además, se podrían aplicar a varios criterios para la clasificación de las lenguas, según la tipología, genealogía, área. Entendemos por familia de lenguas un conjunto de varias lenguas que derivan de la misma lengua llamada protolengua. La mayoría de las lenguas del mundo pertenecen a una familia determinada y las lenguas que no pueden agruparse con otras se conocen generalmente como lenguas aisladas. Únicamente, las lenguas criollas no son ni lenguas aisladas ni miembros de una familia lingüística, sino que constituyen un modelo separado llamado pidgin. Estás escuchando El Pulso de las Lenguas. Porque las lenguas tienen vida. Presentamos a continuación una clasificación de las familias lingüísticas hecha por varios lingüistas. Indoeuropea es la familia de lenguas más importante según hablantes. La familia es conformada por 150 lenguas que son habladas por unas 3.000 millones de personas, principalmente en Europa y el oeste de Asia. Algunos de esos idiomas son español, ruso, griego, inglés, holandés, rumano, polaco, fino-húngara o ugro-finesa. Hay quienes creen que esta familia es un subgrupo de las lenguas urálicas, emparentándola con las lenguas samoyedas. Esta familia es hablada por unas 20 millones de personas y algunas de las lenguas son húngaro, finés, estonio, marí. Semítica, mayormente desarrollada en Oriente Próximo y el norte y este de África. Sus lenguas más populares son el árabe, hebreo, amhari, hablada por unas 25 millones de personas, bereberes del norte de África. Las lenguas más importantes son guanche, judeo-bereber, kabil, rifeño. Indochina o sino-tibetana, conformada por unas 300 lenguas. Se coloca segunda en el ranking de hablantes, pues de la familia indoeuropea, por tener al chino entre sus idiomas. Los idiomas son chino, mandarín, cantonés y el birmano y derivados. Malayo-polinésica, hablan sus lenguas 300 millones de personas, mayormente ubicadas en el sudeste asiático y el Pacífico. Sus lenguas incluyen indonesio, malayo, javanés, hawaiano, samoano y haitiano. Lenguas túrquicas, con 140 millones de hablantes, lenguas más importantes de esta familia son turco, osmanalí, chuvasio, uzbeco y azerí. Dravídica, en total unas 25 lenguas con 200 millones de hablantes situados principalmente al sur de la India y Ceilán. Las más representativas son telugu, tamil y la ganada. Bantú. Las lenguas bantúes son habladas mayoritariamente en Camerún, Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabue, Namibia, Botswana y Sudáfrica. Las lenguas son proto-bantú, chihuahua, herero, Congo, luba, entre otras. El décimo y el último grupo son en realidad los restantes. En esta categoría entran, por ejemplo, el japonés, el euskera y las lenguas indias de América. Estás escuchando El Pulso de las Lenguas. Porque las lenguas tienen vida. Esto fue solo un panorama general de las más importantes familias lingüísticas y algunas de las lenguas. Sin embargo, cuando pensamos en la diversidad lingüística que existe en el planeta, somos cada vez más conscientes de la importancia de una lengua, de la función que ella cumple en el diálogo cultural e intercultural, en la educación, en fin, en mantener viva una cultura. Por eso urge adoptar medidas para promover el plurilingüismo, la diversidad lingüística. Ya he sabido que las lenguas nacen y mueren y seguramente son miles que ya desaparecieron. Sin embargo, según el World Watch Institute, un 40% de las lenguas del mundo podrán extinguirse hasta fines de este siglo. Esto demuestra un aumento de velocidad en el proceso de extinción de las lenguas en esta sociedad globalizada, donde, tal como vimos al principio, la comunicación en la red se limita a un grupo restringido de lenguas e incluso las grandes instituciones, organizaciones internacionales adoptan pocas lenguas de trabajo. No obstante, políticas lingüísticas bien diseñadas e implementadas, programas de sensibilización de la población acerca de la pérdida que implica la extinción de una lengua, podrán revitalizar y mantener las lenguas afectadas. Según el Atlas de las Lenguas del Mundo que están en peligro de extinción, publicado por UNESCO, hay unas 2.500 lenguas afectadas. Las regiones del mundo con mayor diversidad lingüística, como la Melanesia, África subsahariana y Sudamérica, tienen el mayor número de lenguas en peligro de desaparición. De aquí pensamos en qué se puede hacer para que una lengua no desaparezca. Consideramos que ante todo es importante la actitud de la gente hacia su lengua, su cultura y luego, evidentemente, el espacio y contexto social para ejercerla. Por eso, la planificación lingüística del Estado, de reconocer las lenguas minoritarias, de promover la educación bilingüe y la colaboración con lingüistas, terminólogos, lexicógrafos para la construcción de sistemas alfabéticos, diccionarios, son los elementos necesarios para salvar una lengua. Justamente en los próximos programas de esta serie radial queremos debatir con expertos en lingüística, terminología, traductología, acerca de estos elementos vitales para una lengua, políticas lingüísticas en Cataluña y en el extranjero, crear alfabetos en lenguas ágrafas, construir diccionarios, entre otras cosas. Así es, Pablo. Esto fue una breve introducción a este mundo de las lenguas. Y acabamos este primer capítulo del Pulso de las Lenguas con las palabras de Michel Foucault. Que nos dejan las civilizaciones y los pueblos como monumento de su pensamiento no son los textos, sino más bien las palabras, los vocabularios, la sintaxis, los sonidos de sus lenguas más que las palabras pronunciadas, la discursividad y productividad de su lenguaje. El pulso de las lenguas. Porque las lenguas tienen vida. Palabras. Word. Di. Vata. Mo. Zi. Para. Cuvinte. Vata. Words. Zi. Nonet. What. Mo. Savak. Slow. Miski rimax. Matia. Parol. Nianzi. What. Palabras. Paraulas. Atana, Ari, Añaba Caja, Quitaite, O Canta, Añanti, O Time, Añantari. Hasta la próxima, porque las palabras tienen vida.